¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. ¿Cuántas veces me lo han escuchado mencionar a la enorme cantera israelí de este convulsionado país del Medio Oriente en su continuo ofrecimiento, en su continua creación de nuevas estrellas dentro del firmamento jazzero? Siendo el músico que vamos a escuchar hoy, el guitarrista Roten Sivan, con su trío, un trío compuesto por Haggai Cohen Milo en contrabajo y Colin Stranahan en batería. Dos músicos que lo acompañan desde hace algún tiempito, este hombre que lleva grabado apenas unos 5 o 6 discos, el que vamos a escuchar hoy, A New Dance, es el tercero en su cortísima carrera como líder de banda. Publicó el sello español Fresh Sound New Talent el 8 de septiembre del año 2015. Destacan la participación de dos músicos invitados, el cantante Daniel Wright, en uno de los temas, el octavo, el paisano colega saxofonista Odette Zur, un reciente miembro de la prestigiosa grilla de artistas del sello SM, un hombre con un sonido tan elocuente, tan melancólico, el del saxo de Odette Zur. Así como decíamos al principio, esta cosa, ¿no?, de todo el tiempo mencionando, y por suerte, ¿no?, y ojalá sigamos así bastante tiempo más, esto de mencionar una nueva estrella dentro del firmamento, una estrella en ascenso, como lo fue en su momento el guitarrista Roten Sivan, hoy una consagrada estrella, ya no tanto en ascenso. Tantas veces decía que hemos comentado esto, ¿no?, de esta sana costumbre a que nos tiene acostumbrados este pequeño país con el flujo permanente de grandes músicos, ¿no? Sino que esta otra cosa que siempre también mencionamos, ¿no? Cómo ser diferente, cómo ser original, cómo destacarse dentro de un panorama absolutamente poblado de grandes estrellas como es la escena neoyorquina, allí donde el guitarrista está radicado desde hace algún tiempo, lugar que a su arribo generó un revuelo realmente impresionante. Cómo ser original, cómo ser diferente, cómo destacarse de la media entre tantos buenos músicos, ¿no? Bueno, o una fórmula también sumamente conocida, la fórmula típica del jazz, ¿no? Fusión del folk, el jazz, la música clásica, la música europea, el rock, el pop, todas esas posibilidades de géneros musicales ya recorridas, ya exploradas, ya experimentadas por tantísimos músicos que a lo largo de los años han producido cosas realmente fenomenales. Entonces, si yo pretendo imponerme o por lo menos destacarme o llamar la atención dentro de un movimiento y con propuestas también sumamente trabajadas y exploradas, ¿cómo ser diferente? Bueno, con talento, obviamente con talento, y saber encontrar aquellas cosas que no han sido exploradas o quizá menos exploradas, o por qué no también dentro del mismo nivel de exploración pero con una propuesta diferente, que es el caso de la música de Roten Sivan. Un hombre que destaca por su pulcritud en su técnica, destaca por su elocuencia, destaca por su elegancia, una elegancia musical y además su dote como instrumentista también, con un contrapunto interesante, ¿no? Un hombre que toca muchas notas, con una suavidad, con una elegancia, que pareciera que tocara a un ritmo muy inferior y cuya catarata de notas no aturde, no aburre, no satura. Vamos a escuchar la primera parte de este A New Dance por Roten Sivan Trio, publicó Fresh Sound New Talent el 8 de septiembre del año 2015. Roten Sivan guitarra, Haggai Cohen Milo con trabajo, Colin Stragan en batería, acompañan la voz de Daniel Wright y el saxo de Odette Zur. ¶¶ Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando la primera parte de A New Dance, el tercer álbum en la corta carrera discográfica del guitarrista israelí Roten Sivan, al frente de un trío completo por Haggai Cohen-Meilo en contrabajo y Colin Stranahan en batería. Participan también dos invitados, Daniel Wright en voces en el corte 8, que aún no hemos escuchado, corresponde a la segunda parte, como también el saxofonista paisano de Sivan, el saxofonista tenor Oded Zur, también en el corte 10. Tres standards reimaginados de una manera fenomenal, ¿no? Angel Hayes in Walker Bad de Thelonious Monk, y una versión fenomenal de I Am Falling in Love Too Easily, una versión fantástica, decíamos, de estos tres standards reimaginados de una manera tan particular y tan especial, como comentábamos al principio de nuestro programa. Un guitarrista que ha sabido encontrarle la vuelta, encontrarle una expresividad a través de un lenguaje tan particular y personal al movimiento en general, y muy particularmente en estos tres estándares mencionados. También el resto de los temas son temas propios, donde destaca el primer corte que le da título al álbum, A New Dance. Decíamos también al principio del impacto, enorme impacto que ha provocado la llegada de este joven guitarrista a la escena neoyorquina. Por ejemplo, la prensa se ha manifestado de esta forma. El New York Times lo ha elogiado como algo más que un joven guitarrista muy bueno. La revista Downbeat lo ha calificado como un talento notable. También otro de los críticos de la revista Downbeat publicó: el talentoso guitarrista combina energía e ideas innegables, un talento notable y una nueva voz bienvenida en la escena. Otras impresiones: deja oír el sonido innato de su instrumento utilizando el tono clásico de la guitarra de jazz con dinámica y una calidad de búsqueda en su improvisación. Consigue una especie de lenguaje privado. Es el tipo de cosas que te hace escuchar más. Otra apreciación del prestigioso New York Times. Algunas voces de colegas. Peter Braisden dice: Rotten Sivan es sin duda el próximo guitarrista de nuestro tiempo. Es un líder y un oyente. El baterista Ari Honig dice: confío en las capacidades únicas de Sivan para transformar el mundo de la guitarra de jazz. La revista Jazz Times publicó: su estilo y sonido aportan un toque fresco y una notable sofisticación al jazz que trasciende al público. Otra prestigiosa publicación, Jazz Inside: el guitarrista israelí Rotten Sivan ha arrasado en la escena de los clubes de jazz de la ciudad de Nueva York. Otra: Rotten no solo es un maestro de la guitarra, es un verdadero artista. Bueno, seguimos con algunas impresiones de colegas. El prestigioso baterista mexicano Antonio Sánchez: Rotten es uno de los guitarristas que hay que seguir de cerca desde hace tiempo. Peter Braisden, en otra publicación, también arroja otra impresión: Rotten es uno de los guitarristas más creativos y aventureros de la escena actual. Tiene una gran imaginación y las habilidades técnicas para comunicar lo que hay dentro de esa imaginación. Y lo que es más importante, tiene el coraje y la confianza para seguir sus ideas e impulsos musicales hasta crear algo que es todo suyo. Para cerrar, el recientemente fallecido también guitarrista popular y celebrado guitarrista Pat Martino disparó: cuando se consigue una declaración con tanta precisión, lo que se capta adquiere una importancia que perdurará. Bueno, y son más, ¿eh? Todas muy, muy, muy elocuentes y elogiosas. Escuchemos la segunda parte de A New Dance por Rotten Sivan Trio, publicó Fresh Young New Talent el 8 de septiembre año 2015. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

underneath the old almond tree. See the city disappear like an ocean passing. Won't you lay with me, my dear? My love is never ending. Close your weary eyes underneath the old almond tree. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, acabamos de escuchar A New Dance por Rotten Sivan Trio, publicó Fresh Sound New Talent el 8 de septiembre del año 2015. El trío conformado por Rotten Sivan guitarra, Hawaii Cohen Milo bajo eléctrico, Colin Stranahan batería, músicos invitados, Daniel Wright en voces en el tema 8 y el saxofonista paisano suyo, también israelí, Odette Zur con saxo tenor en el tema 10. Tres standards, el resto de los temas 7 de la pluma, de la propia pluma del joven guitarrista Rotten Sivan. Me quedo por ahí algunas de las cositas que él mismo ha comentado acerca de su música, de su actual formación, el trío. Dice: siento que hay una conexión muy especial entre la música y el movimiento a muchos niveles. Cuando estoy tocando con el trío, imagino que las vibraciones transforman las notas individuales, los acordes y las líneas en movimiento, y gestos que crean una serie de reacciones expresivas de mis compañeros de banda y del público. Esas vibraciones son un poco como micromovimientos, como una danza de sonidos. La forma, ¿no? La forma gráfica que se le representa a la música, tanto en la interacción con sus colegas, con su instrumento mismo y obviamente la interacción con el público. Fenomenal. Bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este completo. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet aldemedianoche.com.ar por más información.